¿Qué te parece la participación en el Quinto Foro Nacional de Educación? ¿Qué te viene pareciendo el encuentro? Y bueno, ¿cómo caracterizaba un poco el espacio también? Bueno, en principio tengo que decir que no es la primera vez que vengo al foro, es la cuarta. Creo que he faltado solamente a uno el año pasado, a Rosario, por cuestiones de, digamos, de agenda, pero si no, he estado siempre presente, porque me parece uno de los eventos más interesantes que hay en términos de debate y de movilización también de gente joven, interesada en pensar la realidad política, en pensar desde su lugar, que son estudiantes universitarios, esa misma realidad. Así que, bueno, creo que sí, que sigue siendo un evento de los más potentes y movilizadores. Al menos es lo que muestra el foro de hoy. Bien, y bueno, ¿cómo viste el panel? ¿Qué te pareció las intervenciones y bueno, y el debate que se dio en este panel recién? Bueno, lamento mucho la ausencia de la intelectual de Carta Abierta, que estaba invitada. Esto no es casual, como bien dijo Aldo Casas al principio, parte de una política que es la de no confrontar, es mucho más en un momento también de crisis, digamos, del kirchnerismo, pero en realidad es la política que ellos han llevado continuamente. Lo digo porque como intelectual de Plataforma 2012 nosotros hemos abierto el espacio a través de la realización de paneles en los cuales los hemos invitado en reiteradas oportunidades y muy pocas veces han venido. En fin, digamos, es difícil en un país en el cual todo está tan polarizado, los esquemas son tan binarios y que los intelectuales que dicen tener una vocación crítica finalmente no quieran confrontar o intercambiar opiniones. Eso me parece un poco triste. Por lo segundo, creo que estuvo interesante. Habría que incorporar también otras posiciones de izquierda, como la izquierda partidaria, la del FIT, que también tiene, digamos, abre sus foros de debate. De hecho, hemos tenido un foro de debate sobre estos temas en los últimos años. Ahora han sacado una revista. Tratar, digamos, de dialogar entre las diferentes izquierdas, entre las cuales no siempre hay, en ese caso, relaciones muy, muy solidarias, ¿no? Pero efectivamente lo importante es abrir el espacio al diálogo y sobre todo tratar de pensar de qué modo colocamos algunos de los temas que enunció Aldo Casas, otros de los que enuncié yo, en la agenda de la Argentina que se viene. Sí, quizás para completar, ¿cuáles serían esos temas que para vos habría que estar tocando hoy en día y que tienen que estar siendo discutidos por los intelectuales? Bueno, yo nombré algunos temas que tienen que ver con la Argentina de hoy, ¿no? Esa negada y renegada del kirchnerismo, porque efectivamente no forman parte de la agenda oficial. Por un lado, la cuestión del aumento de las distintas formas de desigualdad. En segundo lugar, la alianza. Yo diría cada vez más escandalosa entre el gobierno con las grandes corporaciones económicas, más allá del discurso que tiene anticorporación. Y en tercer lugar, la apertura de un nuevo proceso o de un nuevo ciclo de violación de derechos humanos. Todo lo cual hace aguas en el marco de ese discurso feliz acerca de las dimensiones nacional popular del gobierno actual. Esos son los temas que nosotros abordamos desde Plataforma, en el cual incorporamos también la cuestión institucional, sobre todo porque estamos en un momento de fuerte concentración del poder que ha generado mucha obsecuencia, una peligrosa obsecuencia, ¿no?, al interior del sistema político, o mejor dicho, al interior del oficialismo. En la Argentina que se viene hay que pensar el post-kirchnerismo, sin duda, ¿no? Eso es algo que no lo abordamos porque también es cierto que estamos en la Argentina del peronismo infinito. El peronismo es un sistema político en sí mismo y será una de las vertientes, una de las tantas vertientes del peronismo el que gobernará este país, sin duda. Pero no será kirchnerista. Y eso efectivamente hay que pensarlo porque uno de los temas que también nos preocupa es la transición que se pueda llegar a dar en los últimos 2 años hacia el post-kirchnerismo, teniendo en cuenta que el kirchnerismo exhibe uno de los elementos más controvertidos del populismo, que es esa tentación hegemonista, esa tentación unanimista de creer que es la encarnación del pueblo y que por ende está llamado a perpetuarse en la sociedad argentina porque es el único que puede articular los intereses populares. Eso es algo que, por un lado, es, podríamos decir, cuestionado y rebatido por la propia realidad, ¿no? Hay toda una realidad de movilizaciones que van más allá del kirchnerismo, que cuestionan al kirchnerismo. Hay una izquierda más allá del kirchnerismo, pero además es sumamente peligroso en términos políticos pensar que uno es la encarnación de lo popular. Y bueno, el post-kirchnerismo va a tener que ver mucho con la manera en cómo se procesa este tema.